Decías que yo era invisible, que mis palabras eran inaudibles. Y apenas le pusiste, te cerré la puerta y perdí la llave. Estoy llorando, cierto. Entonces, ¿para qué la farsa juegas? Y un nuevo drama agregas. Mi falta te está dejando a ciegas. Y volverás y me ruegas. Entonces, ¿para qué la farsa juegas? Y un nuevo drama agregas. Mi falta te está dejando a ciegas. Y volverás y me ruegas. Yo no como cuento chino, te noté con mucha seguridad al manifestar con tu término la gifulada y tu inconformidad. Y como viste que te saqué del paquete, corriste de rodillas ante mi presencia. Ahora sí valen mis opiniones. Ahora sí me escuchas. De resto nada, sin gesto ni voz ni nada. Y si lo cuento a todo el barrio si quiere, no interesa cuánta me prefiera. Si son así como tú, mejor que no llegue a mi ruta porque sigo de largo. Entonces, ¿para qué la farsa juegas? Y un nuevo drama agregas. Mi falta te está dejando ciegas. Y volverás y me ruegas. Entonces, ¿para qué a la farsa juegas? Y un nuevo drama agregas. Mi falta te está dejando a ciegas. Y volverás y me ruegas. Lo que me quieres preguntar, no lo quiero escuchar. En un pasado fuiste igual de cleptómana y no me causa seguridad tu lenguaje en el presente ni a futuro, porque mi valor no me lo permite ni lo aceptará. Déjalo así, para que amistad si requiere también un pacto acordado y correspondido por los dos, ya sé, no hay ni habrá. Entonces, ¿para qué la farsa juegas? Y un nuevo drama agregas. Mi falta te está dejando a ciegas. Y volverás y me ruegas. Entonces, ¿para qué la farsa juegas? Y un nuevo drama agregas. Mi falta te está